CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Allí en los controles técnicos está Blanca Rodríguez, que tiene todos allá los audios para poder ir pasando. No, lo vamos a pasar de acá, no te asustes. Vamos a estar compartiendo con ustedes, en principio, lo que dejó la situación a nivel de la conferencia de prensa de la ministra Arbeleche, de la cual dimos cuenta que los compañeros de Mañanas de Radio venían repasando algunas de las instancias. Por ejemplo, cuando se le preguntó sobre el tema de la reforma de la seguridad social, ella dice que no tiene ni pensado un escenario en donde caiga la reforma de la seguridad social y la SAFAP a raíz del plebiscito. Dijo, no lo tenemos ni pensado a eso porque sería muy complejo, obviamente defiende la reforma de la seguridad social y de esa manera entonces marcaba esa acción. Y después nosotros le preguntábamos por el tema de los precios, los altos precios que se pagan aquí en Uruguay, el alto costo de vida. Ella lo reconoció. Nosotros decíamos, este tema no solamente está en la población en general, sino que también está en la propia campaña, donde candidatos de todos los partidos políticos hablan de intentar bajar el costo de vida, de bajar los precios de un Uruguay que está caro. Ella reconoce que Uruguay está caro y dice que tiene un equipo multidisciplinario, donde está el LATU, donde está el Ministerio de Industria, donde está el Ministerio de Economía y otros ámbitos de la OPP, que están trabajando, dicen, ver cómo de alguna forma se puede abaratar los precios en el Uruguay. Queda poco para que termine el gobierno, esperemos que lo logren antes de que termine el mismo, ¿no? Pero vamos a escuchar lo que decía Arbeleche en torno primero al tema seguridad social y luego a la pregunta que le hacíamos sobre los precios altos. Si vamos marcha atrás en la reforma de seguridad social, no hay sostenibilidad en el sistema de seguridad social. No hay sostenibilidad en las finanzas públicas. Los gastos en términos del producto, y esto lo presentó claramente el presidente en la primera conferencia de prensa donde se presentó la propuesta de reforma de seguridad social, daban que los gastos de seguridad social en términos del producto aumentaban constantemente. Por lo tanto, no es un escenario que nosotros estemos analizando, no es un escenario serio, factible, desde el punto de vista de la sostenibilidad del sistema de seguridad social y de las finanzas públicas. Fabricio Acosta, de Radio Centenario. Ministra, usted hablaba justamente de el aumento del salario real y también hablaba del control de la inflación. Igual hay una lectura que están haciendo tanto candidatos presidenciales, oficialistas, como de oposición y de la gente, de que Uruguay es un país caro y que hay que bajar el costo de este país caro. ¿Cómo condice la situación del aumento del salario real, del control de la inflación con un Uruguay caro? Muchas gracias por la pregunta. Y la respuesta está en una diapositiva que la sacamos por falta de tiempo porque se iba muy larga. Acá hay dos conceptos distintos. En primer lugar, la inflación bajó y de forma muy importante del 2019 al 2023. La inflación hoy cerró el año pasado en 5,1%. Eso es indiscutible. Hay una baja de inflación que junto con la rebaja tributaria que mencioné, en particular lo que tiene que ver con el IRPF, se traduce en un aumento del salario real, que también era algo que se discutió si se iba a volver al nivel prepandemia o no, y se volvió. Otro elemento es el nivel de precios, y si podemos tener precios que sean más competitivos y que no, por ser un país pequeño, tengamos que tener una estructura de precios más alta. En ese sentido, hay un equipo de trabajo interministerial en donde el Ministerio de Economía y Finanzas estamos trabajando para que se dé, mejorar esa situación. Y particularmente, el Banco Central hace unas semanas, Diego, creo que no hace más que eso, publicó y fue bienvenida a la discusión que se abrió, de publicó dos trabajos, no el Banco Central, el sector privado, publicaron dos trabajos que van en ese sentido. Hay espacio para tener precios que sean más eficientes y por lo tanto estamos totalmente de acuerdo que tenemos que tener un nivel de precio menor. Hace tiempo que estamos trabajando en eso y estamos avanzando. Gracias. De nada, pero estamos de acuerdo, dice Arbeleche, pero el tema es que los precios siguen altos y esto no es de ahora, ¿no? También durante los gobiernos anteriores, el Uruguay siempre es un país caro y todo cuesta mucho. Y la verdad que el tema de los precios tienen que bajar, porque la plata no da, por más que, como ella diga, dice, le aumentó el salario real, aumentó la inflación, te aumentan los precios el doble o el triple de lo que te aumenta el salario, y después tenés que hacer frente siempre con menos plata. Se destaca también la situación, que ayer no pudimos desarrollarlo, vinculaba que habló también del Frente Amplio la propia ministra Belich, indicando que se comieron la plata que, por ejemplo, esto lo hizo cuando hizo el análisis del gasto, la inversión pública, y bueno, y allí marcaba la posibilidad de atender lo que son las necesidades que a veces salen, ya sea por el tema del COVID, ya sea por el tema de la sequía, sin necesidad de crear mayores impuestos y de la mejor manera. Entonces, hablaba justamente de la atención al gasto público y marcaba lo que para ella fueron errores cometidos por la administración Frente Amplista en ese sentido. Escuchamos lo que decía Arbeleche. Dando los ingresos corrientes, acá no está depurado de ningún resultado estructural o extraordinario, que es lo que nos gusta, porque estos números son los que son públicos. Lo otro es una metodología que está avalada por el CFA, pero que no se pueden reproducir, digamos, por lo menos para el 2014 al 2019, porcentuales. ¿Qué pasa con los gastos corrientes en términos del producto? La línea verde nos muestra que del 2014 al 2019 los gastos aumentaron 2,6%. Me detengo un minuto, Marcela, en el periodo 2014-2019. Mientras los ingresos en términos del producto suben suben 0,8 puntos porcentuales, los gastos suben más. Suben y suben más, suben 2,6% puntos porcentuales. Esto quiere decir que la administración anterior se comió y más todo el aumento de ingresos. Reitero, la administración anterior, periodo 2014-2019, números públicos, muestra que se comió y más el aumento de ingresos que tuvo. ¿Por qué digo y más? Porque los gastos aumentaron más de lo que aumentaron los ingresos, siempre en términos del producto. Si vemos lo que son estos 4 años de esta administración, los ingresos, como dije, aumentaron 0,3% y los gastos bajaron 0,3% en términos del producto, puntos porcentuales, 0,3 puntos porcentuales. ¿Esto quiere decir que bajaron los gastos? No, los gastos subieron, como hemos dicho. Pero en términos del producto corriente bajaron 0,3%. O sea, no nos comimos el aumento de ingresos. Y esto es algo fundamental, muestra un enfoque diferente, reitero. Y si uno va a las rendiciones de cuentas de la administración pasada, se hacían cálculos, se crece más, me lo gasto todo. Y más, no es el enfoque que ha tenido esta administración. Allí Arbeleche entonces marcaba y denunciaba que el Frente Amplio, desde el punto de vista económico, gastaba mal y terminaba gastándose más plata de la que aún se generaba por crecimiento de el ámbito económico en esa época. Ella dice que ahora se gasta, pero de alguna forma se controla que ese gasto no supere lo que es la posibilidad que tiene el Estado de alguna forma responder Y bueno, habla de un cambio en el gasto público. En la conferencia de prensa, ella hablaba allí de Marcela, habla de Marcela Bención, la directora de la política macroeconómica. Se le preguntó también sobre la recuperación salarial, que en algunos sectores los públicos vienen denunciando que no se ha dado. Vamos a escuchar lo que se respondía en torno al tema salario, tanto por parte de Marcela Bención como también por parte de la ministra Beleche. Pregunta, en general los empleos creados fueron estructurales, basta ver los sectores en los que se crecieron, en los que creció ese empleo, y son sectores que de alguna manera crecieron genuinamente. Respecto a la segunda parte de la pregunta, ¿cuál era? Perdón, la del el salario sí, real. Hay algunos sectores, los más vulnerables, que culminan su recuperación en el año, y miro Aristo, 26, me parece que es, básicamente hotelería, sobre todo los más castigados durante la pandemia, que tuvieron claramente una afectación mayor y por lo tanto se dio más tiempo para la recuperación, pero cabe mencionar que es una porción minoritaria dentro de los trabajadores y dentro de lo que es la masa salarial de los trabajadores. Muchas gracias. Una cuestión que me gustaría saber su opinión, ministra, y es la siguiente. Se plantea que la economía ha crecido en estos años después del bajón que significó la pandemia y que los salarios no crecieron en similar forma. Recién ahora hay una recuperación del salario y en este 23 está un poquito por encima del 19. Y que esa riqueza que se generó o ese crecimiento benefició a los sectores económicamente más pudientes o más poderosos. Quería conocer su opinión respecto a esto. Gracias. En el 2023 el salario real no creció un poquito. El salario real creció 4% en términos generales. Esto es un promedio, como preguntó la colega, hay distintas situaciones. Entonces, hubo un crecimiento significativo en el 2023 y cuando miramos la situación de 2019 al 2023, hubo un aumento de casi 2% en términos del salario real. Aquí lo que no podemos desconocer es que el mundo fue afectado por COVID-19 durante 2 años. Eso implicó una pérdida de empleos y de salario real. O sea, no se puede ignorar, no es un trabajo de un cálculo en un papel que estamos haciendo. La realidad que atravesamos en el 2020 fue de pandemia y por eso yo insisto en la importancia en diseñar correctamente el poner el foco primero en la creación de empleo para luego decir recuperamos el salario real. La masa salarial toda crece consecuencia de que aumenta el empleo y consecuencia de que aumenta el salario real. Pero no podemos desconocer la situación que azotó a todo el país. Y aquí una vez más vuelvo a decir la madurez de todos los actores políticos en la situación de pandemia. Porque junto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, junto con el sector privado, empresarios y trabajadores, nos sentamos las tres partes y acordamos que el salario real iba a ir de la mano de la situación de la actividad económica, porque lo más importante de todo era preservar el empleo. Eso fueron todos los actores políticos que estuvieron de acuerdo también a nivel del sector público. Se firmó un acuerdo y se estuvo en concordancia todo el sistema, todos los actores, de que la prioridad era recuperar el empleo perdido. Y eso es lo más importante. Y creo que el mensaje más importante de la presentación de hoy, más allá de que tenemos una situación macroeconómica estable, el punto aquí importante es que se creó empleo. Que en el 2023 tenemos 76.100 personas más trabajando que lo que fue en el 2019. ¿Cuáles son las previsiones 2024, las proyecciones que el gobierno tiene? Bueno, un crecimiento de 3.5% del Producto Bruto Interno, 14.000 fuentes laborales más se crearían este año, que dice Bención son estructurales. También se habla de una inflación en 4.9%. y un endeudamiento que estaría en los 2.300 millones de dólares que está en la actualidad. Escuchamos a la ministra Arbeleche hablando de estas proyecciones 2024. Estamos esperando un crecimiento del producto de 3,5%. Esto es muy similar a lo que teníamos en la rendición de cuentas presentada en junio del año pasado. Estamos esperando que continúe el dinamismo en el mercado laboral. Esta consolidación de empleo que hemos mostrado continúa y estamos estimando que habrán 14.000 personas ocupadas más en el 2024. Y estamos estimando que la inflación en el 2024 sea de 4,9%. Este dato de la inflación es un dato sumamente positivo. Sobre fin de año hubo una reestimación de lo que iba a ser la inflación para el 2024. La inflación consolidó su tendencia a la baja sobre el final del año y eso hizo que el equipo del Banco Central, las estimaciones del Banco Central, revisaran a la baja la estimación para el 24 y eso hizo que, eso es algo que es bueno para todos porque implica un mayor salario real, implica mayores ingresos reales. Esto, sin embargo, tiene un efecto en lo que son las cuentas fiscales. Y esto lo vamos a captar en lo que son las estimaciones y las metas que ponemos para este año 24. El primer número, que es el resultado a diciembre del 24, el efectivo, que es el que no nos gusta mirar, pero que tenemos que tomar como base para corregir, el déficit fiscal estimado para el 24 es de 3,3% del producto. La diferencia con el estimado que teníamos anteriormente corresponde exactamente a los ingresos que deja de percibir el Estado por la baja de inflación. ¿Qué es este efecto? Si esta copa sale 100 pesos, la DGI recauda 22 pesos en el IVA de la venta de esta copa. Si esta copa el año que viene yo esperaba que aumentara 120 pesos, voy a tener una recaudación. Si yo espero que aumente a 110 pesos porque tengo menos inflación, voy a tener una recaudación menor. El segundo pilar, obviamente está dado por lo que es el aumento del gasto, está topeado por lo que es el aumento del producto real, que, como dije, fue estimado con los nuevos insumos del Comité de Expertos y hoy es 2,8%. Y finalmente, esto no hay ninguna variación y tampoco hay variación con lo que es el endeudamiento en términos de dólares de deuda neta, que es el tercer pilar, y se mantiene en 2.300 millones de dólares. Ayer nos enterábamos cuando estábamos en Torre Ejecutiva que se había suspendido la reunión que de la Comisión Permanente, que se iba a hacer a las 4 de la tarde, finalmente, o 3:55 estaba prevista. Porque no había tenido el quórum necesario del oficialismo y el Frente Amplio primero había dado el quórum, pero después se había retirado de sala. A partir de esa situación se dieron una serie de análisis, muchos de ellos yo creo que están equivocados, en algún caso son de una simpleza que asombra. Sobre todo, en algún caso decían, no, se tendrían que haber quedado porque tienen que trabajar, porque le pagan el salario para eso. Primero, la Comisión Permanente son los únicos que están trabajando. Habría que preocuparse por todos los demás que están desde hace ya tiempo vacaciones, de todos los partidos políticos. Segundo, el no dar el quórum es una acción política. Es una determinación política. Yo creo que muchas veces se equivocan a la hora de comparar, por ejemplo, lo que puede ser el presidente de la República, que es el presidente de todos los uruguayos, te guste o no, lo hayas votado o no, es el presidente de todos los uruguayos, con el Parlamento. En el Parlamento, cuando se refieren a un legislador, no se refieren al legislador, del Uruguay. A ver, la diputada tal del Uruguay. No, dicen el diputado del Partido Colorado, la diputada de Cabildo Abierto, el diputado del Partido Nacional, el diputado del Frente Amplio, el diputado del Partido de la Gente, del Partido Independiente, representan a los partidos, representan a los que votaron, no representan al país. Creo que eso es una de las cosas que se deben entender. Y aquellos que se quejaban, porque empiezan con el tema de que bueno, pero hay reglas en las cuales hay una cortesía parlamentaria. La cortesía parlamentaria. Hay gente que vota a los legisladores no para que tengan cortesía parlamentaria, sino para que defiendan lo que finalmente prometieron y que a ellos los convenció, no para que tengan cortesía parlamentaria con el otro. ¿Qué es eso de la cortesía parlamentaria? Y yo recuerdo además que en el mes de octubre, lo dije ayer, en el mes de octubre, los legisladores del oficialismo, salvo Cabildo Abierto, no ingresaron a sala, a la Cámara de Diputados, para tratar el tema del pago de los salarios de los trabajadores de Casa Galicia. Y por falta de quórum se tuvo que levantar la sesión. Es verdad que hubo errores de Frente Amplio y de Cabildo Abierto que tenían suplentes porque con los titulares podían haber hecho el quórum ellos solos. Pero blancos, colorados, independientes, no concurrieron a sala. Y lo tomamos como una acción política, no es que porque no quisieron trabajar. Lo hicieron de profeso porque no representaba lo que ellos querían. Por lo tanto, en la jornada de ayer, teniendo en cuenta que Falero, José Luis Falero, iba a hablar de cosas que al Frente Amplio tampoco, capaz que le hacía mucha gracia, decidieron no irse, dieron el quórum, después decidieron irse y que el quórum lo diera quien lo había citado, que era el propio oficialismo, la coalición de gobierno. Pero son acciones políticas, no eso de mezclar de si es porque no quieren trabajar o si en realidad... No deberían, por cortesía parlamentaria, de alguna manera estar todos juntitos de la mano. No es así. Ahí en el Parlamento cada uno representa el partido político, insisto. Cuando se los nombra le dicen diputado tal de tal partido. No es como el Poder Ejecutivo, no es como el Presidente de la República, que es el presidente de todos los uruguayos. Vamos a escuchar lo que decía José María cuando... planteaba por qué se habían retirado. Recordamos que María, además de ser de Frente Amplio, es el presidente de la Comisión Permanente. Porque el Frente Amplio hizo quórum, y esto no es nuevo en el Parlamento uruguayo. Habitualmente, siendo oposición y siendo gobierno, el Frente Amplio ha sido el que ha habilitado a que el Parlamento funcione. De hecho, al comienzo de las sesiones, la misma comenzó porque el Frente estaba en sala. Y normalmente pasa que durante todas las sesiones, quienes sostienen en ambas cámaras, sobre todo en la Cámara de Diputados, las sesiones es el Frente Amplio. Bueno, nuestra bancada le avisó al oficialismo la situación. Yo personalmente le avisé y en determinado momento no hubo más quórum. Y que tiene que quedar bien claro que además esta sesión que el Frente Amplio estaba sosteniendo con su presencia, había sido convocada por el oficialismo, que en gran parte no estaba en sala. Desde el oficialismo se dice que hay responsabilidad del Frente Amplio. ¿Ustedes lo entienden así de alguna forma? Bueno, ¿qué quiere que le diga? La gente interpreta lo que quiere. Si uno llama a un ministro, tiene que hacerse cargo. Y una de las maneras de hacerse cargo es estar a la hora de la sesión trabajando. Parte de lo que decía María, yo insisté, ayer lo decía, en la actividad de Arbeleche había legisladores, pero no eran legisladores de la Comisión Permanente. Vi a Carmen Haciaín, vi al diputado Jorge Alviar, podía haber algún legislador más, pero no vi legisladores de la Comisión. Vi a Falero, que se ve que se había ido, como le dije, le avisaron que en el Palacio se había suspendido, había ido a la conferencia de Arbeleche, el ministro de Transporte. No sé si se habían ido para el Kennedy. Tal vez habían ido a ayudar también por varios legisladores a cargar los muebles, no sé, pero capaz que estaban allí y por eso no habían ido a la actividad en el Parlamento. Habrá que ver. Luego de la misma, luego de esta actividad donde se hicieron una serie de denuncias en torno al tema de la administración pasada en AFE y también lo que tiene que ver con temas de obra pública, del accionar de obra pública, que mucho se ha hecho con PPP, como también lo hacía el gobierno Frente Amplio, que es la participación pública-privada, hubo conferencia de prensa de José Luis Falero, el ministro de Transporte y Obras Públicas, y de Alfonso Lereté. Falero indicando que el compromiso que el Frente Amplio dejó, dijo, en torno al ferrocarril central, al tren de UPM, no le permitió al ministerio hacer otras cosas, y que pedía disculpas. Eso dijo Falero. Y Alfonso Lereté lo que dijo es que se va a crear una comisión investigadora, seguramente en las primeras semanas de marzo, a partir del tema este que denuncian ellos de irregularidades en la administración de AFE durante el gobierno del Frente Amplio, lo cual ya también está en la justicia porque recordamos que hay una denuncia en fiscalía por parte de este gobierno contra la administración Frente Amplista en AFE. Escuchamos lo que decían José Luis Falero y Alfonso Lereté en la conferencia de prensa. Queríamos transmitirle esto al Parlamento, a todos los partidos políticos, para que nos manejáramos con una información exacta y que no siguiéramos improvisando en la materia. Y también para decirle a los ciudadanos que nosotros como gobierno hubiésemos querido hacer algo más en Ferrocarril Central, que no lo pudimos hacer porque justamente las situaciones encontradas en estos contratos firmados no nos permitieron avanzar más aún. Es un debe que va a quedar para la próxima administración, pero que bueno, es lo que nos tocó transitar. Esperemos haber cumplido la responsabilidad como país que tenemos de respetar los contratos firmados por otras administraciones, aunque la verdad fue muy difícil lograrlo, a pesar de que lo logramos. Respecto a lo que mencionaba anteriormente, cómo se manejaron los fondos del FOSEM 2, donde allí usted hablaba de una obra inconclusa que no conecta el inicio con el final y que eso podría tener unos sobrecostos bastante grandes para el Estado. ¿Se va a terminar con esa obra y cuánto podrían ser esos costos? Gracias. La obra iba desde Piedra Sola a Salto y se licitó así en dos licitaciones. Cuando se empieza a ejecutar la obra, parece la Antera Arena, costó más, pero bueno, no estaba previsto. Le erraron los cálculos y pudimos hacer solamente 3 árboles a Queguay. Nos quedó una vía en el medio, nos falta de Queguay a Salto y nos falta de 3 árboles a Piedra Sola. Eso lamentablemente vamos a trabajar sobre eso que falta para ver si podemos por lo menos hacer algo dentro de los recursos, que es muy difícil que tenga más recursos excepcionales el equipo económico, pero vamos a intentar de alguna manera hacer algún esfuerzo por lo menos en la compra de durmientes de hormigón que nos permita que la fábrica de hormigón que hoy está en seguro de paro pueda tener cierta continuidad, que también es un compromiso social para con esos trabajadores. Por eso vamos a buscar alguna licitación pequeña para darle continuidad a eso. Usted lo que estaba haciendo referencia hasta este momento con respecto a estas diferencias en los costos refieren, bueno, básicamente a la gestión de la administración. Pero por otro lado, en la sesión el diputado del DDT hacía mención a irregularidades que se habrían constatado a través de una auditoría y lo hablábamos fuera del micrófono de la posibilidad de que se instale una comisión investigadora a este respecto. Se viene el tiempo de las responsabilidades políticas y de hacerse cargo. Y en clave parlamentaria, en función de la información que ya hemos recibido en esta acumulación de datos. El ministro ya en el 2023 estuvo 2 veces en la Comisión de Transporte de Diputados, luego a instancia del directorio de AFE, en especial de su ex vicepresidente Osta, allí hubo una auditoría y hoy esta presencia. En función de toda esa información, hoy podemos decir que ya estamos en la antesala de lo que va a ser la creación de una comisión investigadora en diputados para, entre otras cosas, echar luz sobre por lo menos 6 denuncias que hoy nosotros realizamos. Tenemos información y seguramente en la primera semana de marzo, porque ya en el ámbito político la coalición tiene la duda lo que son los apoyos para la votación, va a estar presentando esta iniciativa. Nos vamos a lo que fue la conferencia del Ministerio de Salud Pública. Ayer habló la directora de Epidemiología, Adriana Alfonso, y la ministra Karina Rando sobre dengue, sobre sarampión y sobre COVID. Sigue siendo un problema de salud pública. COVID no desapareció y es más, es un virus que de alguna manera siempre está esa frase de vino para quedarse. Habrán momentos del año o años donde podamos tener mayor circulación o menor circulación. Eso es lo que hoy se espera que suceda. Por lo tanto, sí, también sabemos y lo hemos compartido quienes hemos vivido la pandemia, que este virus tradicionalmente, si bien hace 3 años, 4 que nos acompaña, en los meses de verano ha mostrado un incremento en el número de casos. Eso es hasta ahora parte del comportamiento observado. Si va a ser ese el comportamiento, así se va a estabilizar el virus o no, todavía no lo sabemos, porque también depende de la idiosincrasia del propio virus, de cómo se va a ir adaptando a nosotros y al mundo en general. Por lo tanto, está en permanente observación el comportamiento del virus. Respecto a tu pregunta, también eso también tiene que ver con que es un virus que las mutaciones son esperables, todos los virus tienen esa posibilidad, y ustedes saben que aunque tenemos la circulación de JN1, que también era algo esperado, que nos íbamos a encontrarla, esto por suerte por ahora no ha tenido lo que se llama un alto impacto, ¿verdad?, en su comportamiento a nivel poblacional. En suma, tuvimos un pequeño aumento, sí, un aumento en la circulación viral, tal como lo vimos también en la transición diciembre, enero, febrero de otros años. La respuesta es sí. Ya lo hemos mencionado, los informes se publican quincenalmente para que todos estemos también informados. Y bueno, y estamos en el medio también de una campaña, por lo cual aprovecho tu pregunta y la oportunidad que nos das para, por favor, que alienten y nos ayuden a alentar a la población a que nos vacunemos, porque esto es funciona de esa manera y es una enfermedad inmunoprevenible. No quiere decir que no enfermemos, sino que podemos mitigar su impacto a través de la vacunación. Así que muchas gracias. La Organización Mundial de la Salud está advirtiendo de un crecimiento de casos de sarampión a nivel mundial y además un alto riesgo, sobre todo para las Américas. Teniendo en cuenta esto, ¿si habrá una campaña de refuerzo, una campaña especial para la vacunación en los niños? Respecto a lo del aumento de sarampión, sí, es verdad, la Organización Mundial de la Salud hizo esa alerta, pero recordemos también que Uruguay tenemos el beneficio o la fortuna de tener índices de vacunación muy altos, mayores al 90%, o sea que no necesariamente la repercusión que hay a nivel de todo el mundo tiene que ser replicada exactamente igual en nuestro país, porque no todo el mundo está vacunado como nosotros. No se ha planteado hoy un refuerzo de la vacunación específicamente, sino que lo que sí solicitamos a los padres, a los cuidadores, a los encargados de los niños, que por supuesto cumplan el plan de vacunación anual. Y por supuesto, esto tenemos siempre la cooperación de los pediatras que están acá presentes. Me preguntaba, a propósito del COVID, en este aumento sostenido que ha marcado el MSP, a propósito de los casos, ¿eso se vio reflejado también en ingresos a CTI y qué ha pasado con los fallecimientos en las últimas semanas? Bueno, una de las cosas es que este aumento sostenido que ha venido en estas semanas, repetimos una y otra vez que no quiere decir que sea una nueva ola, es decir, hay un aumento de la circulación viral, pero no tenemos otra ola de COVID como tuvimos en las etapas de pandemia. Ahora estamos en etapa de endemia y con un aumento de la circulación. Ese aumento de la circulación no ha repercutido en incremento de la utilización de camas de CTI. Son en general casos leves y la ocupación de camas de CTI por casos de COVID sigue siendo constante en las últimas semanas. Por lo tanto, no hay un aumento específico de la gravedad que alarme o que haga prever o tener temor a una saturación del sistema. No estamos en esa situación. Han sido mayores, algún fallecido ha habido, todas las semanas hay, si no me equivoco, aproximadamente un promedio de 3 pacientes fallecidos por semana, 3 a 4, son todos ellos mayores de 65 o 70 años. Les consulto por la situación actual del dengue en Uruguay, considerando el estado en el que se encuentra Brasil y el turismo uruguayo allí, y si han detectado casos autóctonos aquí o si se prevé que aparezca alguno de forma en el corto plazo. Si bien tenemos una situación regional compleja en cuanto al dengue, porque ha habido un aumento exponencial de varias veces más, sobre todo en diferentes estados de Brasil, en la región. Uruguay está preparado, pero todavía no hemos tenido una repercusión en espejo de lo que ha sucedido en Brasil. Tenemos hoy en día, si no me equivoco, 22, lo tenía el subsecretario por ahí, sí, 22 casos de dengue, todos ellos han sido importados. Parte de lo que decía la ministra de Salud Pública, ya son las 9 de la mañana, así que nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.